aborto libre, legal y gratuito. En 1989, una norma impuesta por Augusto Pinochet modificó el artículo 119 del Código Sanitario, que desde 1931 permitía el aborto terapéutico. A partir de este momento quedó establecido que toda práctica de aborto en Chile es ilegal. Desde entonces, el Estado chileno no ha saldado su deuda con la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. De acuerdo a las normas de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de derogar las leyes que criminalicen a las mujeres y niñas que buscan un aborto y a los y las profesionales que lo practican. Garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise, sin temor a ser denunciada. Garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada. A consecuencias de una violación. En caso de inviabilidad fetal. O si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud. Chile es Estado parte en los principales tratados mundiales e interamericanos de los derechos humanos pertinentes a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hoy el Estado vulnera potencialmente nuestro derecho a la vida al exponernos a abortos inseguros. Nuestro derecho a decidir el número de hijos y el intervalo de sus nacimientos. Nuestro derecho a la libertad al ser encarceladas cuando buscamos satisfacer nuestras necesidades de salud. Nuestro derecho a la privacidad al no poder tomar decisiones respecto a nuestros embarazos. Actualmente, una mujer chilena tiene menos derechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta. No más. No más. No más. No más. Somos ciudadanas y no hay razón para que las instituciones se apropien de nuestro derecho a decidir. Por un aborto libre, legal y gratuito.